Bien, seguimos con Juan y hoy vamos a hablar del testimonio que va a dar Juan y que revela que que Jesús es Dios. La semana pasada vimos que Juan era una persona que podíamos creer en ella, que no buscaba su vanagloria. Y hoy vamos a ver cuál es el mensaje de Juan. Y vamos entonces a hablar del Señor Jesús como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios. Y si hemos visto la tele o las películas, especialmente las de detectives, seguramente estamos familiarizados con los juicios, cómo se llevan a cabo los juicios, ¿no? Está el juez, están los testigos y está el jurado, cuando menos en las películas, ¿no? En México nunca los televisan, no son públicos. Y cada persona lleva a cabo, persona lleva a cabo su parte. El juez va a hacer preguntas, los testigos van a dar testimonio de aquello que han presenciado, que han escuchado, y van a presentar evidencia, que siempre va a ser crucial la evidencia para poder creer o no creer lo que están diciendo los testigos. Sabemos desde tiempos de Jesús habían testigos falsos. Había, cuando van a crucificarlo, dicen que le dieron dinero a algunos y hoy ustedes digan estas cosas, ¿no? Y de hecho, desde los 10 mandamientos, yo creo que ya existía, porque uno de los 10 mandamientos es no darás falso testimonio. Es algo que los humanos podemos fácilmente hacer si no tenemos cuidado. Y al final del testimonio y de la credibilidad de las personas, las evidencias, la coherencia, el jurado va a tomar una decisión, va a hacer un veredicto. Esta semana hemos visto que Juan el Bautista, nuevamente tengo que recalcarlo cada semana mientras estemos con Juan el Bautista y Juan el que escribe, Juan Evangelista escribe lo que Juan el Bautista está diciendo, ¿sí? Son dos personas distintas. Esta mañana, Juan el Bautista es el testigo y nosotros, cada uno de nosotros, vamos a ser el jurado. Los jueces ya hicieron las preguntas. La semana pasada vimos que los sacerdotes, los levitas y los fariseos habían cuestionado a Juan. Y le habían dicho, bueno, ¿por qué predicas? ¿Por qué haces estas cosas? ¿Por qué bautizas? ¿Eres tú acaso el que tiene la autoridad para hacerlo? Y vimos que él dijo, no, yo no soy. Pero la respuesta que va a dar hoy va mucho más allá de lo que ellos estaban esperando. Porque ellos le preguntan, bueno, ¿eres tú? Y entonces están esperando algo humano y de pronto va a darnos una perspectiva sobrenatural, una perspectiva que va más allá de lo que ellos estaban esperando. El desafío al final es que cada uno, de forma honesta y de forma privada, votemos a favor o en contra de lo que creemos o de lo que no creemos. ¿Verdaderamente creemos en Jesús o no creemos en Jesús? Y este es algo crucial para cada cristiano, porque si decimos que creemos en Jesús, entonces debemos hacer lo que Jesús nos dice. Si decimos que creemos, pero verdaderamente no creemos, si tenemos dudas, no vamos a hacerlo. Vamos a tomarlo como una actividad de todos los domingos, como algo moral, como una costumbre familiar, pero no lo vamos a hacer de todo corazón. Si Jesús es Dios, entonces debemos obedecerlo. Si Jesús no es Dios, entonces no vale la pena. Y es una pregunta entonces para cada uno de nosotros totalmente crucial. ¿Quién es el Señor Jesús? ¿Es quien dicen quien dicen que era, es quien él mismo dijo que era, o estamos perdiendo el tiempo? Y bueno, es bonito reunirnos y tomar café y todo eso, pero lo que va a decirnos Juan es importantísimo. Y quiero decirles algo, después de leer el texto varias veces, y seguramente no se habían dado cuenta de esto, es que Juan repite muchas veces las mismas ideas. Está casi todo el texto son repeticiones de lo que dice las cosas dos veces, las dice de forma distinta, y yo creo, bueno, lo puse aquí en color para que lo vieran. Aquí está. Pues todo lo que está, fíjense, lo que está en azul, dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que se acercaba. Al día siguiente Juan estaba allí con dos de sus discípulos y vio que Jesús pasaba por allí. En amarillo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquí tienen al Cordero de Dios. En rojo, de este hablaba, yo he visto esto y por eso testifico, lo dice con diferentes palabras, que ese es el Hijo de Dios. Con azul clarito, yo ni siquiera lo conocía, yo mismo no lo conocía. Con morado, vine bautizando con agua, pero el que me envió a bautizar con agua, fíjense, luego el verde, el Espíritu, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecerse sobre él. Y luego aquel, fue lo que le dijeron, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Por qué lo hace? Yo me quedé preguntando, no me voy a meter en esta forma, en este todo embrollo de por qué lo hace dos veces, pero una explicación sencilla. Es porque él está cierto de lo que vio y porque de una forma está impactado por lo que vio. Cuando una persona repite varias veces la misma historia, es porque esta historia verdaderamente le ha llegado al fondo. Bien, entonces nada más era como una anécdota, si quieren después leerlo con más calma en sus versiones, es interesante ver y ver algunas variantes y por qué lo está diciendo. Pero bueno, vamos entonces a orar para pedir que Dios esté con nosotros. Padre Santo, confesamos y creemos que tú eres el Dios Todopoderoso. Y Señor, nos acercamos a ti humildemente pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros y nos hable y nos dé convicción de que tú eres el único y verdadero Dios. Señor, que no hay nada sobre ti, que tú eres el Dios creador, eres el Dios redentor, el Dios salvador, y Señor, que tus palabras, cada palabra es verdad. Padre bendito, estamos en tus manos. Háblanos porque queremos escucharte. Señor, transfórmanos porque esa es tu voluntad. Haznos testigos, Señor, fieles de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, rápidamente, la semana pasada, como ya dijimos, le preguntan a Juan, ¿qué pasó? ¿Por qué estás bautizando? ¿Quién eres tú? ¿Eres tú el que estamos esperando? Es más o menos lo que está en el contexto. Y él dice, no, yo no soy. Se desmarca, dice, no soy yo. Es otra persona que no soy digno de desatarle los zapatos. Y le pregunta, bueno, ¿por qué bautizas? Y dice, bueno, porque yo fui, ahorita vamos a ver que dice, yo fui enviado a bautizar. No es que algo que se me ocurrió, yo fui enviado a bautizar, y vemos que él no intenta en ningún momento llevarse la fama. Hubiera sido muy fácil para él decir, bueno, los profetas dijeron que yo era superior a todos los demás, así que ustedes escúchenme a mí, porque yo les voy a decir lo que hay que hacer. En ningún momento quiso tomar el lugar de Jesús, él conocía quién era Jesús y se rinde, dice, no, ni siquiera puedo. Entonces, es una persona honrada. Vimos también que los ángeles habían profetizado que iba a ser una persona maravillosa, grande, delante de Dios. No nada más delante de los hombres. Y su orgullo se mantiene abajo, ¿no? El ego no se lo lleva, no se lo come. Vimos que venía de una familia también de renombre, su padre era sacerdote. La gente fue testiga, de hecho puse, aquí vamos a ver, el padre era sacerdote, entonces vamos a ver, dice, mientras tanto el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió no podía hablarles, así que se dieron cuenta, y este es el pueblo y son los otros sacerdotes, que son personas confiables, en su mayoría, siempre hay uno que no. Así que se dieron cuenta de que allí, que había visto una visión, se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Luego dice Lucas, porque él será un gran hombre, lo que les dije hace rato, delante del Señor jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Un gran hombre y lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Nadie puede decir eso, excepto Juan. Una persona súper especial. Lucas dice, todos los vecinos, es decir, no nada más fue algo privado que nosotros aquí lo mantenemos en la familia, todos los vecinos, toda la gente, y sabemos, pueblo chico, chisme grande, y aunque era una ciudad en aquellos momentos, bueno, no se compara con las ciudades que tenemos ahora, ¿no? Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea, no nada más entonces el pueblo, sino también en las montañas, se comentaba lo sucedido, Quienes lo oían se preguntaban, ¿quién llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Entonces, estamos hablando de una persona que no nada más lo escribió alguna persona, sino que tenía cierta reputación y una reputación muy, muy elevada. Y él dice, nada más, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen sus caminos, el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Entonces, él en ningún momento está tratando de... ¿este cuál es? Lucas, todavía no, ¿no? Él en ningún momento trata de llevarse la gloria. En ningún momento trata de decir, yo aquí les voy a decir lo que tienen que hacer. Él, entonces, es una persona humilde, una persona que dice la verdad. Humilde en el sentido, bueno, humilde en los dos sentidos, porque vivía comiendo, dice la Biblia, que langostas y miel en el desierto, que su ropa era de pelo de camello, que no conozco nada hecho de pelo de camello, pero me imagino que no debe ser muy cómoda. Y ha estado diciendo la verdad. Entonces, ya tenemos algo de trasfondo del testigo. Creo que es creíble, esa es mi opinión, cada uno de nosotros, y con lo que el Espíritu Santo nos esté diciendo, ¿creemos que es creemos en Juan o no creemos en Juan? Desde ahí va a comenzar nuestro juicio. ¿Verdaderamente creo que es o no lo es? Y vamos a ver las evidencias que va a presentar Juan. Las evidencias, las que a favor y en contra, ¿no? Y va a decir, es el Cordero de Dios, en primer lugar. Vamos a ver qué pusimos aquí. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son palabras a las que nos hemos acostumbrado. El Cordero de Dios, de hecho, cuando puse Cordero de Dios salieron muchas imágenes. Al rato vamos a poner una de estas. Desde siempre ha sido una imagen con la que relacionamos al Señor Jesús. Pero ¿qué pasaba por la mente de los judíos, de las personas que estaban presentes cuando escucharon esto? Y voy a decir judíos y quiero decir también con toda la gente que no era judía, porque en todo el antiguo Medio Oriente, es decir, Mesopotamia, Siria, todos esos otros reinos, no sé si llamarlos países, el símbolo de cordero era un símbolo de sacrificio principalmente. No había, es como dijéramos ahorita fútbol, pues todos sabemos que fútbol es algo que atrae a las multitudes y nadie estaría pensando, es algo que es en la cocina, ¿no? O sea, todos sabemos. Entonces, cuando dices el Cordero de Dios, toda la gente inmediatamente se enfoca. Cordero es un sacrificio. Vamos a ver, en la Biblia simboliza inocencia e incapacidad. Un cordero no se puede defender. Un cordero en la Biblia es alguien que necesita un pastor que lo proteja, que está a merced de los depredadores. Y en el Antiguo Testamento, que es lo que la gente conocía en ese momento y que conocía bien, normalmente, como ya dije, era un contexto en el que se hablaba de sacrificio, se entendía un cordero dentro de un sacrificio. Dice esto el diccionario Lexham, el sistema sacrificial de Israel incluía varios animales. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, solo los corderos podían usarse para ofrendas de paz, para ofrendas expiatorias, es decir, para quitar el pecado, para holocaustos, es decir, para ser quemadas, y para ofrendas voluntarias. Una persona que estaba agradecida llevaba un cordero. No podías llevar otra cosa. Pero entonces, la idea principal era para perdón de pecados, para ser sacrificado. Y inmediatamente cuando agrega Juan que quite el pecado del mundo, toda la gente entiende perfectamente hacia dónde va. Esta es una persona que va a ser sacrificada. No lo entienden plenamente, sabemos que esto va a pasar hasta el final, ni sus propios discípulos entienden lo que va a pasar, pero es una relación directa con un sacrificio. Una persona limpia que va a ser sacrificada. Porque recordemos que cada oveja, cordero que era sacrificado, debería ser perfecto, no debería tener ninguna mancha, no debería tener ningún defecto, no debería estar cojo, dice la Biblia. No debía renguear. Entonces, cuando va a pasar, no sé, imagínense, va pasando una persona y ahí va la persona que va a ser sacrificada y va a quitar el pecado del mundo. Yo creo que los líderes y los que estaban allí empezaron a como, ¿qué está diciendo? Te preguntamos por qué estás bautizando y por qué nos dices esto, ¿no? Y entonces empieza a decir y a profundizar por qué es el pecado, por qué dice estas cosas. Y vamos a ver que algunas ideas ya las ha dicho, como hasta ahorita es típico de Juan, y dice, de este hablaba yo, está hablando de Jesús, cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Y el juego de palabras en griego es el de antes y después, y no debemos pasarlo por alto muy fácilmente, porque alguien no puede ser antes y después. Ya había mencionado que estaba desde la fundación del mundo. Entonces, como la gente creía que Juan era superior, de hecho, vamos a ver que más adelante es tenido por profeta, la gente dice que la gente no querían, cuando Jesús les pregunta por qué no le hicieron caso, no sabían por qué, cómo contestarle, porque decían, la gente lo respetaba que era profeta, pero si decían que no era profeta, la gente los iba a linchar, los iba a sacar porque él, porque lo respetaban, porque sabían que una persona superior, pero él dice, no soy yo, es alguien superior a mí. Ya esta es la tercera, en este capítulo es la tercera vez que usa esta misma frase. Alguien antes que yo, que es superior a mí, o que es antes, o que es después, este que viene después de mí, que es antes que yo. Es la tercera vez, lo dice con diferentes palabras. Lo dice en el 1.15 y en el 1.27 y ahora en el 1.30. Juan está impresionado por esto. Y luego dice, entonces, está diciendo, es alguien que es mejor que yo, antes, que es superior a mí y que es antes y después que yo. Entonces, recordemos, Juan de alguna manera le gusta hablar como ¿cómo se llama? Como el acertijo de Batman. No te dice las cosas muy claramente porque la gente dice, antes, después, no lo conocía. ¿Por qué lo está señalando si no lo conocías, no? Dice, el 13... Dice, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Bien, ya dijimos, Juan es alguien que dice la verdad. Entonces, no está inventando cosas, no está diciendo cosas que no corresponden. Es más, va a perder la libertad y la vida por decir la verdad. Por decirle al rey, lo que tú estás haciendo con la... Recordemos, el rey Herodes estaba con la esposa de uno de sus hermanos, ¿verdad? Y era más fácil callarse y decir, pues, mejor no me meto en problemas, ¿no? Estoy bien aquí comiendo langostas y bautizando gente. Pero él decía la verdad, y la verdad le costó su libertad y la vida. Entonces, cuando está diciéndonos esto, podemos ponerlo en la balanza. ¿Verdaderamente lo vio o nada más está inventando cosas? Porque después va a perder la vida por decir la verdad. Y dice que es un testigo ocular cuando dice, yo lo vi, Juan dijo, vi al Espíritu, estuve allí cuando lo... ¿Por qué? Porque Juan fue el que lo bautizó. Juan evangelista no describe el bautismo de Jesús, entonces, pero sabemos que lo hizo, ¿no? Ahora, nuevamente, la relevancia para las personas que están escuchando a Juan es porque también en el Medio Oriente antiguo, el Espíritu, la voz de Dios, que es la misma palabra, Ruach se escribe, es una presencia misma de Dios, una manifestación de Dios o un instrumento con el que Dios lleva a cabo las cosas, como cuando Él habla. Es lo que dice en Génesis 1. Dios habló, Dios expiró y las cosas fueron hechas y empezaron a existir. Entonces, cuando dice, vi el Espíritu de Dios, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo lo pudo ver? Bueno, porque venía en forma de paloma. Nuevamente, como era una idea generalizada, esto del Espíritu, Algunas naciones que estaban alrededor de Israel también utilizaban este mismo lenguaje. Entonces, la gente, cuando fuera judía o no, estaba empezando a darse cuenta que Jesús, este hijo del carpintero, no era cualquier persona. Era de alguna forma un instrumento de Dios o era Dios mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu permanece sobre él, no se va, no es algo pasajero, sino que permanece en él, pero lo vamos a ver más adelante. Puros textos hoy, porque está muy interesante. Bueno, para mí se me hizo muy interesante. Aquí. Y luego dice algo raro: yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí hay varias cosas que nos llaman la atención. ¿Cómo no lo conocía? Son primos, se llevan 6 meses. Lo que dicen los estudiosos es que probablemente lo conocía como su primo, no lo conocía como como el Salvador todavía. Hasta que de pronto lo bautiza y se da cuenta, ¿no? Se empieza a dar cuenta de todo lo que está pasando. Pero, fíjense, dice lo que dije hace rato, no solo descendió, sino que permanece en Jesús. Y algo que debe ser también, que es interesante, es que una de las cosas por las que Jesús es, porque Juan es cuestionado, es porque está bautizando. Están medio escandalizados los fariseos. ¿Por qué estás bautizando? Y Juan les dice: no se espanten porque estoy bautizando con agua. Es casi lo que les está diciendo, porque el que viene atrás de mí está bautizando con el Espíritu. Y toda la gente: ¿cómo puedes bautizar con el Espíritu si el Espíritu solamente lo da Dios? O sea, Juan se está riendo, ¿no? ¿Están bromeando conmigo porque bautizo con agua? Espérense y vean lo que va a hacer. No solamente es capaz de, el Espíritu permanece en él, y por eso él es capaz de bautizar con el Espíritu. No quiero ahondar mucho porque esto es una causa de polémica de qué quiere decir bautizar con el Espíritu. Muchas iglesias, especialmente las carismáticas, es cuando uno empieza a hablar en lenguas. La Biblia dice que Dios nos sella con el Espíritu Santo cuando somos hechos sus hijos y sus hijas. Nosotros son manifestaciones, entonces no hay un doble bautismo con agua y con espíritu, no, nos bautizamos con agua, pero somos, cuando aceptamos a Jesús, cuando somos llamados y aceptamos a Jesús, escuchamos su voz, entonces somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces Juan les dice: no estén bromeando, esto nada más es agua, es como si estuviera jugando, ¿no? Es algo que la gente tomaba muy en serio, y Juan dice: esto no es nada. Este hombre por eso es superior a mí. Y ahora, nuevamente, Juan está cierto de lo que está diciendo, porque repite lo mismo. Yo lo he visto, hace rato fue lo que dijo, hace un par de versículos. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Esa es la razón, no lo estoy inventando. Yo lo vi, es una persona. No sé si han visto a las personas que en la tele de pronto te dicen que han visto ovnis y que están totalmente convencidas, o que han sido abducidos. No sé si la palabra existe, abducido, cuando se los llevan los ovnis, ¿no? Y que estuvieron por otros lados y quién sabe qué cosas, ¿no? Dice: no, yo verdaderamente lo vi y estoy seguro de esto. Juan lo afirma. Juan dice: yo soy testigo y voy a seguir diciéndolo. Es explícito. En este momento la gente que está con Juan no tiene excusas para reconocer quién es Jesús. Conocen que el testigo es fiel, que no dice mentiras y está afirmando que él vio estas cosas. Vamos a ponerlo lo escribí en forma negativa y en forma positiva. No había excusa para no conocer quién era Jesús. En afirmativo, todos podían entender que Jesús no era un ser humano cualquiera, era divino. Todavía no entendían completamente cuál era su divinidad. Pero ahora vamos a dar un paso más y vamos a ponerlo en el presente. ¿Podemos nosotros saber quién es Jesús el eterno Cordero de Dios, uno que tiene el Espíritu Santo. Esto solamente va a ser posible si creemos lo que dice Juan. Y vamos a creer a Juan si creemos lo que la Biblia dice. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios verdaderamente inspiró a las personas. Es una serie de ideas que deben llevarnos a confrontar nuestra fe. ¿Dónde está mi fe? ¿Y qué voy a hacer entonces? ¿Verdaderamente creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Inspirada, verdadera, inerrante? Y hasta aquí nos detenemos, como en los juicios. Damos un respiro para que cada persona empiece a hacer sus evaluaciones. ¿Dónde va el veredicto ahora? ¿Hacia dónde apunta el veredicto? Y vamos a ver que hay un poder transformador. Poder transformador. Porque la historia continúa. No nada más se queda aquí, pero ya es el tercer día, si hemos también puesto atención, siempre dice al siguiente día, este ya es el tercer día. Y vemos que al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí parado con dos de sus discípulos, y al ver nuevamente que Jesús pasaba, como que coincidían por los mismos lugares, ¿no? Jesús y Juan. Dijo, ahí tienen al Cordero de Dios. Lo vuelve a decir, ya lo había dicho al principio, se lo vuelve a decir, pero ahora se lo dice nada más a sus discípulos. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Ahora, no hay que perder de vista que no son los discípulos de Jesús, van a ser discípulos de Jesús, pero hasta este momento son discípulos de Juan. Son personas que han crecido espiritualmente con Juan. Jesús no ha llamado a ninguna persona. Juan les ha enseñado a sus discípulos. Sabemos que Juan tenía discípulos porque más adelante le vuelve a preguntar, bueno, en otros evangelios, ¿eres tú el Mesías que estamos esperando o es otra persona? Entonces Juan tenía sus propios discípulos y les enseñaba. Y esta voz que ellos escuchan, los discípulos de Juan, que como han crecido con él, creen lo que les está diciendo. Por eso han aceptado ser sus discípulos. Es más, por eso le han pedido ser sus discípulos. Esto va a ser muy contradictorio con lo que hace el Señor Jesús. Porque normalmente los maestros se les pedía que fueran sus maestros. Se acercaban y le decían, maestro, puedo, casi como una solicitud, ¿no? ¿Podría yo aprender bajo sus pies y su sombra de tu sabiduría? Y entonces el maestro veía si valía la pena o no valía la pena. Entonces estas personas habían reconocido algo en Juan y se habían acercado a Juan para pedirle. Esto es lo que sucedía normalmente en Medio Oriente. Esto también lo va a romper el Señor Jesús porque Él va a pedirle a las personas que lo sigan. Pero bueno, el mensaje que dice Juan y que son estas simples palabras, aquí tienen al Cordero de Dios. Ya no era necesario que él hablara del pecado, porque sus discípulos sabían del pecado. Él había hablado muchas veces del pecado. Puede hablar en forma reducida el mensaje. ¿Qué es lo que hacen? Inmediatamente empiezan a seguir a Jesús. La historia va a seguir, porque le van a preguntar dónde vive, pero no es el tema de hoy. Y aquí es donde estamos llegando ya a nuestra conclusión. El testigo, que es Juan, que ya hemos presentado su vida, nos ha presentado una evidencia de lo que él ha visto. No es algo que le haya contado la gente, no es algo que le hayan que haya escuchado, que se haya rumorado. Él mismo lo vio, lo afirma dos veces y por eso da testimonio. El testimonio que da Juan es que el hijo del carpintero de Nazaret no es otro carpintero nada más cualquiera, sino es un carpintero divino. Es el Cordero de Dios que va a traer salvación y va a traer vida eterna. Nuevamente, no lo entienden completamente. Nosotros tenemos la ventaja de más de 2,000 años en los que la gente nos ha ido, los estudiosos nos han ido ayudando a entender mejor estas cosas. Desde mi punto de vista parece que la evidencia es contundente. No sé cada uno de ustedes, pero para mí me parece que es contundente. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es el veredicto. ¿Cuál es tu veredicto? ¿Es Jesús verdaderamente el Hijo de Dios? Y si es el Hijo de Dios, entonces, ¿estás dispuesto a seguirlo por donde Él camine, por donde Él te lleve? Porque esa es la implicación. Si verdaderamente es Dios, entonces hay que escucharlo. Si no es Dios, podemos decir en el mejor de los casos que tiene buenos consejos para nuestra vida. Pero Jesús va a afirmar más adelante en Juan también: yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy el camino y la verdad y la vida. Este es el Jesús que Juan nos está presentando. Esta es la persona honesta que está diciendo estas verdades. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios, y a veces es difícil pensar que un ser humano es eterno y que no tenemos la menor idea cómo vivía en la eternidad antes de ser niño. Es difícil. Que nació de una virgen, que no tuvo relaciones sexuales con José antes de para concebirlo, es difícil. Pero cuando el Espíritu Santo nos da la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, podemos andar por fe, como hemos estado hablando los hombres en nuestro grupo. Esto no lo entiendo, pero lo único que me queda es agarrarme la fe y decirle: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, ayúdame, porque yo quiero seguirte, porque tu palabra es valiosa. Y voy a terminar con una pequeña historia. En mi juventud estaba como explorando diferentes posibilidades para mi vida. Y una vez saliendo de la iglesia dije: voy a leer los evangelios y voy a hacer todo lo que Jesús dice. Y voy a seguir su ejemplo. Y dije: lo voy a hacer unos 6 meses. Empecé a leer los evangelios y no pude. Porque la forma en que vivía el Señor Jesús es muy superior a lo que podemos nosotros aspirar a ser. Por eso lo necesitamos. Y por eso debemos valorar que Él es quien nos va a estar llamando y nos va a decir: síganme, como a sus discípulos, síganme, porque quiero darte vida eterna. Si bebes del agua que yo te doy, nunca tendrás sed. Ese es nuestro Señor Jesús. Si comes el pan que yo te doy, nunca tendrás hambre. Es una verdad que yo creo que podemos vivir por ella, que queremos vivir por ella, que Dios nos está invitando para que sigamos sus pasos. Vamos a orar. Dios, gracias porque eres bueno, Señor, porque has enviado a Jesús como nuestro Salvador, como el Cordero de Dios. Señor, ayúdanos a que estas palabras y que este lenguaje que hemos estudiado, Señor, entre a nosotros no de una forma racional nada más, sino también que tu Espíritu Santo penetre, Señor, que tu palabra corte hasta el tuétano, como dice la palabra, como dice tu palabra, y que podamos verdaderamente reconocer que Jesús es nuestro Señor, que no merecemos ni siquiera desatar o atar sus agujetas, y sin embargo Él nos llama amigos y hermanos, herederos y coherederos, por el gran amor que tiene por cada uno de nosotros. Señor, que tu palabra, que es poderosa, nos transforme y nos dé convicción. Danos fortaleza en los momentos difíciles, danos fortaleza en los momentos en los que titubeamos, y Señor, que verdaderamente podamos llamarte nuestro Señor con toda la convicción de nuestro corazón. Amén.